todos conocemos a Cuidadito Compay Gallo. Ahora vamos a conocer La Venganza del Perico. Mira, casualmente, Robertico, por ahí va el perico, ¿eh? Porque el periquito habló, porque el periquito habló, todo el mundo ha preguntado. Y ahora que se ha revirado, ahora le contesto yo. Ahora que se ha revirado, ahora le contesto yo. Llegamos a la conclusión que el perico caballero, llegamos a la conclusión que el perico caballero, allá por el gallinero formó la revolución. Allá por el gallinero formó la revolución. Porque están cacareando las gallinas. ¿Qué estará pasando en el gallinero? Las gallinas están cacareando las gallinas. Algo está pasando las gallinas. En el gallinero las gallinas. Por ahí pasó el perico las gallinas. Rumbo al gallinero las gallinas. Están cacareando las gallinas. ¿Qué estará pasando? Las gallinas. Porque el gallo como un tiro voló hacia el cañaveral. Porque el gallo como un tiro voló hacia el cañaveral. El perico lo ha corrido y si lo llega a agarrar. ¡Ay Dios! El gallo sin dar suspiro. El gallo no sabe hablar, pero están cacareando en el gallinero. Yo lo que quiero es que lo que estaba pasando, por ahí cogió el perico rumbo al gallinero. Y es lo que yo quiero saber qué estará pasando. Hay muchas gallinas grandes que se han puesto a comentar. Hay muchas gallinas grandes que se han puesto a comentar. Cuando el perico mande, no lo van a respetar. ¡Ay Dios! Al verlo tan chiquitico, con él no podrán jugar. Porque están cascareando las gallinas. Algo está pasando las gallinas. En el gallinero las gallinas. Es lo que yo quiero las saber gallinas. Que lo que está pasando las gallinas. En el gallinero las gallinas. Algo está pasando las gallinas. En el gallinero las gallinas. Y sabrán en Portugal que en Cuba el perico habló. Y sabrán en Portugal que en Cuba el perico habló. Que el gallo se arrepintió, el gallo no supo hablar. Están cacareando las gallinas. ¿Y qué está pasando? Las gallinas. Algo está pasando las gallinas. En el gallinero las gallinas. Y es lo que yo quiero las gallinas. ¿Cómo es que dice? Las gallinas. Periquito real, gallo sin vergüenza me la va a pagar. Con todas tus gallinas yo sabré jugar. Y sabrán en Portugal que el perico está muy bien.